Alaraca. Feminismo y lora dentida. El exceso de feminismo no es perjudicial para la salud. Este programa puede incomodar y producir efectos secundarios como emancipación, empoderamiento y risa. Hola, me llamo Luz Elena. Estas son las impresiones que tengo acerca del primer capítulo de Alaraca que me facilitó mi hija para que escuchara, o mejor dicho, me invitó mi hija para que lo escuchara. Me pasé la vida oyendo las expresiones feminista, feminismo, como algo que no tocaba conmigo, porque mis circunstancias no eran tan extremas de yugo masculino, digamos así. Y no es que no existiera, es que encontraba la manera de evadirlo y salirme con la mía. Papá, jefes y esposo. Todos hombres que obviamente pues trataron de doblegarme y seguro lo consiguieron más de una vez, pero no siempre. Solo hasta que mi hija comenzó a involucrarse cada día más y a compartirme sus conocimientos, su experiencia y además de su pasión, fue que entendí y en retrospectiva no me fue tan mal, creo yo, porque repito, casi siempre me salí con la mía. Ahora no tengo papá, no tengo jefe y no tengo marido. Vivo una vida tranquila, tomo mis decisiones, organizo mis actividades, mi horario. Les cuento una cosa, tengo un tatuaje de 3 estrellitas en la muñeca de mi mano derecha, puesto que mi hija alguna vez me invitó a que me lo hiciera. Lo hice y esas 3 estrellitas son precisamente mis 2 hijas y yo. Y me preguntaban, ¿por qué te hiciste ese tatuaje? Y yo les dije, porque mi vida son mis 2 hijas y la mía. Ya no tengo papá, ya no tengo jefe y ya no tengo marido que me diga que eso está mal hecho. Esa es mi experiencia como, digamos, entre comillas, un poco feminista sin saber lo que era. Con respecto al programa, me llama precisamente mucho la atención porque veo que cada día estas chicas jóvenes son cada día más comprometidas. Su expresión, su manera de hablar, los temas que tratan, la conciencia que tienen de ser mujeres, lo veo en esa pasión con la que ellas hablan en el programa. También me parecen muy interesantes las secciones que tienen y seguro que a través de mi hija estaré siguiendo cada día un capítulo más. Muy buen día, eso es Alaraca Radio. Hola Lor, ¿cómo estás? Yo estoy muy, muy, muy contenta de volver a estar aquí charlando contigo. Yo estoy alaraqueando desde que me desperté hoy. Estoy contentísima de este nuestro segundo programa. Han pasado cosas como que estamos estrenando una mixer. Sí, y micrófonos, mira. Micrófonos. Seguramente nos estarán escuchando subirle el nivel a la producción entre el primer y segundo capítulo y eso también nos tiene muy contentas. Y ahora oímos mejor, asistimos a un taller de limpieza de oídos y ahora escuchamos más de lo que queríamos, pero sí. Está muy interesante escuchar tanto. Otra que hicimos fue bajar el presupuesto a comida y transporte, ajá, ahorrar vaca y comprar muchos cables. Sí, cables. Aprendimos del mundo de los cables. Uf, es un mundo paralelo. Sí, entradas, salidas, audio, mono, estéreo. Pero contentas de que nos escuchemos mejor. Igual sabíamos en el capítulo anterior que teníamos que salir como estábamos. Sí, o y que teníamos problemas. Sí, éramos conscientes. No solo de sonido. No, en general. Pero teníamos que hacerlo, hay que hacer las cosas, había que salir. Y ha sido muy bonito salir y darle la cara al mundo y lo que hemos recibido de vuelta. Salimos y ¿qué encontramos, Lorencita? Bueno, salimos y recibimos mucho amor. Muchos agradecimientos recibimos y muchas más colaboradoras, que eso también ahora no solo tenemos más cables, sino más colaboradoras. Muchas más colaboradoras por el mundo. De hecho, como comentario a nuestro primer capítulo, nos dejaron un texto muy bonito. Alguna laracuda de nombre Laura, que no conocemos, pero a la que le agradecemos mucho habernos dejado un manifiesto colaboracionista, que también es construido a diversidad de voces de mujeres y es la invitación a que construyamos de manera cooperativa, colectiva. Agradecemos muchísimo a Laura y a todas las chicas que estuvieron ahí detrás de esto y de esa construcción. Si nos lo quieren mandar en audio, es muy bienvenido para también poder tenerlo en la página, que las otras chicas lo escuchen. Igual, como estaba diciendo Lorencita, está ahí en la página como un comentario al primer capítulo. Y agradecimiento también a todos los comentarios que nos dejaron en las diferentes secciones, porque es la manera en la que sabemos qué piensan de lo que estamos haciendo y en la manera en la que podemos vincularnos todas más y participar más juntas. nos escribieron en redes sociales también, nos dejaron comentarios en nuestras cuentas personales, en nuestros WhatsApps, también comentarios muy, muy bonitos. Claro, estábamos un poco nerviosas porque era nuestra muy primera nerviosas. Salida. El nivel de calidad, el sonido, el aprendizaje, el proceso y creo que recibir como tanto afecto y como tanta emoción, tanta euforia, estuvo re bonito y quisimos mostrarles un poco de esto que vivimos y que sentimos las alaracudas cuando muchas de ustedes reaccionaron a lo que presentamos. Les queremos dejar algo que ya está en la página por si quieren oírlo una y otra vez en loop, porque es muy maravilloso y porque nos encanta echarnos flores. Les vamos a dejar las reacciones al primer capítulo, una piecita que les regalamos con mucho cariño y mucha gratitud. Hola, laracudas. Hola, laracas. Hola, chicas. Oh, marica, te quisiera tener aquí enfrente porque mira cómo estoy, la estoy escuchando, me encanta. Me acabé de terminar a laraca, me encantó todo. Les envío este saludo lleno de cariño y de apoyo por este proyecto tan chévere que están emprendiendo. Ese difícil momento de echar a andar el proyecto ya pasó. El terror de la hoja en blanco ya fue superado y ese momento en el que todo parece como una gran idea o que son reunión tras reunión, incansables lluvias de ideas, ahora ya se concretó, ahora tienen una página, ahora son, o podríamos decir somos, visibles al mundo y me encanta. Acabo de terminar de escuchar el primer capítulo y quiero agradecerles, pareció súper chévere, me divertí un montón, me reí un montón, me encantó el recomendado musical. Yo soy una chica de radio, desde niña mi mami nos ponía a mi hermana y a mí colorín color radio mientras jugábamos y todavía a estas edades escucho radio todo el día. Me parece que este es uno de los medios que posibilita más el sentirnos en compañía y qué lindo pues que ahora sea también una compañía entre chicas. Tengo que aceptar que a veces este tema tan radical con los hombres me cuesta, pero también creo que es importante que hayan este tipo de posiciones radicales para poder hacer interpelaciones profundas sobre cosas que creo que son bastante importantes y que son constitutivas de la manera como pensábamos, cómo nos relacionábamos como mujeres. Me encanta pensar que siempre voy a encontrar unas nuevas comadres que se han encontrado para hablar de temas de maternidad o que voy a encontrar saludos lindos de chicas pilas que están haciendo cosas, que voy a encontrar también contactos para avanzar en proyectos que pueda tener un poco estancados. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo. Te felicito, ¿verdad? Qué bonito, qué bien logrado todo, como las reflexiones, la creatividad, la gente que está participando, me parece lo máximo, te felicito. Quiero decirles que lo que más me ha gustado es el tono familiar y amiguero de todas. Me parece que hace falta descansar de la radio en la que cada noticia y cada tema va toda porque cada minuto cuesta. Y a veces esos ritmos acelerados no nos dejan escucharnos con tranquilidad y procesar. Me dejaron pensando un montón en muchas cosas. Quedo animada para escuchar los próximos capítulos. Pensé en un montón de chicas y mujeres que podrían estar en el programa. Definitivamente se nota, se siente, se percibe y se agradece un montón el hecho de saber que Alaraca Radio es una radio construida a muchas manos, es muy diversa. Sabemos que vamos a encontrar siempre temas con los cuales sentirnos identificadas o con los cuales podamos entrar en debates enriquecedores. Sabemos que está hecha con criterio, que está hecha con amor. Eso se percibe en cada imagen, en cada frase. Me parece que es un golazo que exista, es un golazo saber que contamos con esta herramienta. Puros agradecimientos por brindar este espacio maravilloso de la radio. Amo la radio, me parece genial que estén haciendo esto por este medio. Espero que poder conversar de más cosas, que sea motivo esta alaraca de muchas reflexiones, de muchos proyectos conjuntos. Me encanta la gráfica, tengo que decirlo, que me parece que todas las gráficas son lindísimas. Es un súper esfuerzo y un súper trabajo y de verdad, chicas, les aplaudo, pero un montón por tener la fortaleza de avanzar y la terquedad de avanzar y avanzar hasta haberlo podido materializar. Estoy súper ansiosa, me encanta lo de la esquina de la bulla y sucia, me encanta. Otra vez te felicito, espero que le siga saliendo muy bien y bueno, y como creciendo en ese proyecto. Me uno al reto que proponen, me parece súper chévere. Estaré muy pendiente de ustedes. Mil gracias y bonita energía para ese proyecto maravilloso. Abrazos. De nuevo, pues aquí estamos. A veces más, a veces menos. Sigan contando con esta voz del sur, que los micrófonos sigan abiertos y que se sume cada vez más gente. Muchos abrazos para todos. Seguiré muy, muy pendiente de ustedes, motivándoles. La Laraca. La Laraca. Bueno, y ese con todo ese amor, cariño, agradecimiento que recibimos de todas las colaboradoras y las radio oyentes de Alaraca, también recibimos la reacción y los comentarios lindos de Luz Elena, que fue el primer audio que sonó en este programa, Lor, una mamá también. Seguimos con las madres. Con las madres, siempre de primeras para las bendiciones y las buenas suertes. Además, Luz Elena es una talentosísima escritora, esperamos que en algún momento nos comparte y nos haga llegar a todas las que hacemos parte de Alaraca un poquito de toda esa producción literaria tan bonita que tiene. Y es un honor también saber que una mujer tan tesa y con su recorrido y su experiencia grande nos haga como ese tipo de reconocimientos como a un grupo de mujeres que estamos también explorando, comenzando. Entonces es gratificante. Luz, es bienvenida siempre a Alaraca cuando quieras. Y bueno, además de tanto amor, reacciones positivas, bendiciones, nos hicieron muchas preguntas. Hay muchas preguntas alrededor de Alaraca. Hay las preguntas frecuentes. Sí, podemos tener una sección permanente de preguntas, quejas y sugerencias. Un chat. Sí. Una defensora de las oyentes de Alaraca. Y preguntaban muchas veces cómo participar. Ah, bueno, eso también creo que de vuelta podemos darles muchas gracias a las que se sintieron llamadas por Alaraca, las que entendieron que cuando decíamos esto está abierto para todas, se pusieron la 10, la 15 y la 20 y vinieron acá a preguntar cómo participar. Porque si se dan cuenta del capítulo 1 a este, ya hay más secciones, ya hay más contenidos y como estábamos diciendo, más colaboradoras, que es muy, muy emocionante y muy chévere. Entonces, ¿cómo participar? Pueden contactarnos por cualquiera de nuestras redes sociales, ¿verdad? Estamos en Twitter y en Instagram como @alaracaradio y en Facebook como Alaraca Radio Feminista, contándonos su idea. Nos pueden escribir mails también a alaracaradio@gmail.com. Hay una parte en la página web que es contacto, también por ahí nos pueden dejar un mensaje. Nos pueden dejar comentarios, estamos súper pendientes de por todos lados. Mensajes internos también por Twitter, por Instagram, estamos ahí por Facebook, ahí estamos como súper pendientes, contestamos rápido, todo bien. Y en cualquier estado la idea, es decir, pueden venir con una súper sección preparada, estos son nuestros planes, pueden venir solas, juntas, acompañadas o que las juntemos acá, o pueden venir simplemente a poner a disposición sus talentos aquí y a que entre todas construyamos una idea para Alaraca. Es un poco lo que puedan y lo que quieran, es desde un punto como desde de una posición voluntaria, acá estamos un poco recibiendo y así hemos crecido como de voluntariado en voluntariado, como que la voluntad es grande, que es una cosa que nos alegra mucho y nos, repito, reconforta, y es eso, es como listo, tengo tiempo para hacer esto, tengo esta idea, han venido personas a grabar a los estudios de Alaraca, que son móviles. Sí, vamos a donde nos digan y lo que tengan, que sea Alaraca la excusa para generar contenido. Nos pasó mucho, muchas chicas nos han dicho, me faltaba la excusa, me faltaba saber a dónde enviar esto para ponerse o a escribir o a hacer una entrevista o a hacer una cápsula o a tomar unas fotos, porque lo que les faltaba era el respaldo de aquí somos Gavilla para eso. Desde ya hay, digamos, un texto publicado. Hay fotos, no solo hay audios, la mayoría es audios porque esto es pura radio feminista. Y ha habido otra pregunta frecuente y es que a título personal me extrañó que es qué quiere decir Alaraca. Sí. Yo en un principio dije, ¿será que es que eso lo decimos en Colombia? Porque al comienzo me lo preguntaron un par de chicas que no eran de acá. Yo dije, ¿será que eso es Colombia? Pues muy árabe, salimos claro. Muy árabes las colombianas. Pero después me di cuenta que no, que sí se dice en muchos otros países, se conoce en otros países. En Colombia se dice en muchas partes, es una palabra común y más como con lo popular. Y entonces llamamos a una mujer muy letrada, muy pila. Una experta en palabras. No solo. Sí, no solo en palabras, es una experta, es nuestra experta de cabecera. Y le dijimos, porfa, Nata, ayúdanos, danos luz. Sí. Y cuéntanos a todas las oyentes y participantes qué quiere decir Alaraca. Y Nata, que es un sol, una solecita, respondió y aquí les dejamos el significado de Alaraca. Alaraca, en lenguaje árabe, araka, significa movimiento, agitación. De modo que esta palabra pasó al árabe hispánico de la Edad Media con el sentido de extraordinaria demostración o expresión con que por ligero motivo se manifiesta la vehemencia de algún efecto, como de ira, queja, admiración, alegría, etc. Esta es la definición actual del diccionario. A mí también me sorprendió un poco que nos preguntaran qué significaba Alaraca, no solo porque es una frase o bueno, una palabra que usamos mucho, sino porque creo que hay muchas cosas que entonces le estamos diciendo a las mujeres sin saber qué significan. Es decir, todo lo que damos briega, Alaraca, lora, pereque, ¿no? Como que hay una cantidad de cosas de las que tal vez ni siquiera tenemos conciencia de el significado, pero es algo que hacen las mujeres por allá. Y además, cuando llegamos a Alaraca, como de las cosas que decíamos, es que muchas veces va con todo lo que estás diciendo, Lorencita, con ese tono despectivo como, ay, ya dejé la Alaraca, uh-huh, que no es pa' tanto. Uh-huh. Pues nos dimos cuenta que hablar de feminismo, que tener un espacio radial de feminismo, que hablar con muchas más mujeres, sí es pa' tanto. Uh-huh. Sí es para tomarnos los micrófonos, sí es para hacer un medio y una plataforma de micrófonos abiertos y nos da pa' mucho, mucho más que tanto porque hay mucha, mucha tela que cortar haciendo Alaraca. Sí, y no solamente ahí es para tanto hacer el ejercicio radial del feminismo, sino sí es para tanto todo lo que tenemos que decir, porque es que muchas uh-huh veces lo que pasa es que se nos silencia, ese no es para tanto, es no hagas esa Alaraca, que es esa bulla, la legadera, la cantaleta, son las maneras en las que han señalado lo que tenemos, cuando digamos decimos lo que sentimos y cuando estamos en desacuerdo. O sea, pienso en la bullisucia, por ejemplo, uh-huh, que la adoro, que cuando hay una mujer que habla muy duro, que se expresa como con mucha fuerza y vehemencia, entonces tranquila, no, pero tranquila, tranquila, ajá, cálmate. Yo puedo estar tranquila, claro, y no estar de acuerdo contigo. Exacto, y puedo hablar duro también, sí, y puedo carcajearme a grito herido, pero no está tan bien visto que una mujer ni se sienta con las piernas abiertas ni se ría con la boca muy abierta. Uh-huh. Tú, por favor, entre más cerrada, mejor. Entonces es eso como de, bueno, cálmate, no. Que le llamamos la fiscalización del tono y es un poco concentrarme en la manera en la que lo estás diciendo para no prestarle atención a lo que en realidad estás diciendo. Entonces yo porque puedo estar, ni siquiera entiendo lo no, que no, ni me importa, que a quién le importa lo que tienen las mujeres para decir. Y eso nos hemos dado cuenta que ha pasado con nuestras mínimas. Sí, somos nosotras las mismas que uh-huh todas estas alaracudas presentamos, discutimos anteriormente un grupo de mínimas que presentamos uh-huh. Algunas en el primer capítulo hablamos, por ejemplo, del femenino plural, que es como hablamos aquí en Alaraca. También, y ahí va lo que ibas, para donde ibas, que uh-huh es la mínima de no hablamos mal de ninguna mujer. Uy, sí. Esa ha sido un tema. Tal vez la única comentada, me atrevería a decir, sí, cada vez que en este feedback y en este recibir los comentarios de quienes han escuchado Alaraca, todas o la mayoría han uh-huh pasado por ahí, súper chicas o no tan súper chicas. Y escuché las mínimas y está re bien, pero, y entonces, después de ese pero ya sabemos. Sí, sabemos que viene. Sí, sí, sí. La carita sé. Además como de, por favor, necesito entenderlo, claro. ¿Por qué no? Es muy polémica esa mínima de que no hablamos mal de ninguna mujer. Y te propongo dejarlo así, sin sí abrir la discusión y diciendo tú, oyenta, que también dijiste, ¿por qué? Uh-huh. Sigue dándole vueltas. Hay razones de sobra para no hablar mal de las mujeres. Nosotras, en Alaraca, al menos. En Alaraca, claro. Nosotras capoteamos, discutimos, hicimos grandes reflexiones con muchas mujeres, como con todas las alaracudas que nos encontramos en estos días, desde el primer capítulo uh-huh a hoy, y seguimos firmes en pie, sí, en Alaraca. Igual saben que estas mínimas son no negociables de las puertas de Alaraca para afuera, pero siempre discutibles para adentro. Entonces, si esa mínima, que es la más polémica y se los contamos, hay que reflexionar también porque claro esa particularmente genera como tantas, no sé si molestias, pero por lo menos ruidos e incomodidades. Sí, como rasquiñitas. Sí, como, pero... otra, pueden siempre decirnos, quiero discutirla, lo que pienso sí es esto. Además que es muy particular, no las vamos a decir, pero muchas veces la discusión a es mínima venía con unos ejemplos puntuales. Sí, sí, sí, con unos nombres. Sí, como, pero y el caso de. Pero y no podemos hablar mal de. Sí, entonces, sí. Unas mujeres comunes. Sí. Abrimos la discusión entre nosotras alaracudas internamente y estamos abiertas a escuchar, a hablar, a reflexionar, a cambiar de opinión si es preciso. Pero como spoiler, no nos han logrado mover tanto de ahí. Firme. Hemos discutido de muchas variables, pero seguimos firmes con esa. Hay otro que es que hubo, que, o que está, que hablamos el capítulo anterior, que es que no hay micrófonos para victimarios. En esa torcieron un poco los ojos los hombres que escucharon, que pues que bueno. Igual tampoco nos hacen tanta falta. Sí. De pronto si tuercen los ojos ven mejor. Ajá, sí, que vean. Y estuvo y charlamos sobre nuestra independencia, que es otra mínima. Y es que Alaraca Radio es independiente y autónoma. Y eso, cuando hablábamos de la independencia, necesariamente lo conectábamos con las mínimas, porque muchas de las cosas que nos decían también era, bueno, pero salieron como con los taches para arriba. O sea, sin ningún tanto del terreno salimos diciendo, bueno, esto es Alaraca. Por ahora, estamos en esas. Y pensábamos porque, digamos, nosotras salimos y abiertamente eso genera una conmoción, porque estamos acostumbradas también a esta doble agenda de los medios y de los espacios de discusión, en donde claramente también tienen unas mínimas y una agenda, pero no la hacen, digamos, demasiado visible o explícita a su público, y nosotras quisimos salir del closet con toda. Yo creo que es un buen ejemplo de decir que pareciese que una mínima de los medios masivos radiales es ser machista. Entonces, por ejemplo, esa es una mínima que no te van a decir, hola, muy buenas tardes, hoy estamos en tal programa de tal cadena privada o pública también. Y una de nuestras líneas es que somos machistas y aquí vamos a defender victimarios, aquí vamos a cuestionar a las mujeres víctimas. No te lo van a decir en la cara, nosotras somos un poco más fronteras y esta entonces, las mínimas, es nuestra línea editorial. Sí, que también era, no solamente es ese machismo, digamos, tácito, o que parece que aparentemente no se ve, sino como lo hemos normalizado, y es de frente podemos tener paneles radiales o de cualquier medio televisivo compuestos en un 90 o en 100% por varones y no nos escandalizamos, y abiertamente esa es una posición editorial de los medios. O cuando está la cuota femenina, ¿qué rol está jugando también ahí, no? Entonces, somos unas perfectas acompañantes de señoros importantes, o somos el perfecto maniquí para desfilar el vestido. Entonces, es la manera en la que nos dicen, las mujeres sí participamos, pero de esta forma. O somos las que, mientras los señores están comentando las jugadas, los nombres de los futbolistas, los goles, todo esto, somos las que tenemos un celular en la mano dando datos de Google. O de tweet. ¿Cómo está la movida en Twitter? Sí, mientras el partido de verdad está ocurriendo. Sí. ¿Qué dicen los periódicos? Sí, ¿qué dice? ¿Qué dicen en el mundo? Tú no opinas, tú das información de internet. Claro, no, pero tú de dónde vas a sacar. Es que investigas, lees un titular y lees un tweet. Y el silencio, la burla de frente, los comentarios que nos hipersexualizan. A mí me impresiona mucho eso en todos los medios. Todo el tiempo se están refiriendo a nuestra sexualidad, a nuestro cuerpo, a nuestro marido, a nuestra falda. O sea, como, bueno, pero podemos estar acá sin opinar de mí. Sí. Pues, yo puedo hablar, pero puedo decir. Bueno, y entonces hay más mínimas. Hay más mínimas. Hay más línea editorial. Sí. Lo decíamos la vez pasada. Me da mucho miedo con que se nos acabe la línea editorial, porque entonces vamos a tener que empezar ahora sí a generar contenido. vamos a dejar de presentarnos. O no, podemos inventar más mínimas. De aquí en adelante, listo. Tenemos más mínimas. Tenemos una mínima que habla sobre la interseccionalidad, por ejemplo, porque nuestro feminismo es interseccional. Y, digamos, alrededor de este concepto, que hay mucho debate y que además se lo vemos a las feministas negras, valga decirlo, en esa avanzada teorización sobre ser mujer y ser mujer negra, por ejemplo, pues aquí les dejamos a una de nuestras colaboradoras también contándonos qué es la interseccionalidad para nosotras, ¿no? Lo hace muy bien, está clarísimo. Sí. Una de las mínimas de Alaraca será, sin duda, una de las características que encuentro más fascinantes. Y es que el feminismo no solo es un movimiento social, no solo es una caja de herramientas o un cuerpo teórico o una cuerpa que se pone ahí al frente del cañón a diario en la revisión de los comportamientos y nuestras acciones y nuestras formas de hacer. No solo es un modo de vida, si se quiere, sino que está en la capacidad, y esto es lo más bello de todo, tiene la capacidad de revisitarse a sí mismo, de revisarse constantemente. Y no solo en su accionar político y social, sino en las políticas de acción, en sus fundamentos, en sus argumentos, en sus reflexiones o en sus reivindicaciones. Y entonces eso hace que hoy en día asistamos, porque no asistir en el sentido de ser un espectador o una espectadora, sino de ir a presenciar, a vivir en carne propia, porque el feminismo no es de ningún otro modo, si no se vive, si no se experimenta. El feminismo no es suficiente con aprenderlo, leerlo, discutirlo, hay que experimentarlo. Entonces, cuando uno lo está experimentando es cuando puede revisitarlo y revisarlo en sus fundamentos teóricos, y ha llegado el momento entonces en el que se dice no hay lucha feminista si no hay una reflexión acerca de nociones o de acciones o de mierdas ahí en la realidad que dicen, hey, esto está atravesado también por la raza, la clase, el género, la diversidad, el anticapitalismo, el antirracismo, el anticolonialismo, el poscolonialismo, o la posverdad, en fin, o sea, como todas las construcciones teóricas y sociales y culturales deben revisitarse, y en eso me parece que es muy bello el feminismo, y es una de las cosas que consideramos mínima en Alaraca. Esta encantadora voz es de nuestra adorada Bully Sucia, que no solo tiene una voz encantadora, también tiene una conversa, un sí. Ritmito que te va agarrando, te va como cuéntame más, dímelo más. Siempre somos muy muy felices con nuestra Bully Sucia, que en este momento se encuentra en qué lugar del mundo, ¿no? En Bilbao. En Bilbao. La Bully Sucia emprendió un viaje hace ya hartico y pasó una de sus paradas, ahora está en Bilbao, que es el norte de España, en País Vasco, y pasó por Madrid. O sea, Madrid. Llegó a Madrid, ¿no? Sus primeras semanas fueron en Madrid y coincidió con un evento en Madrid. La Bully Sucia Estampila, que consiguió camello por la Feria del Libro de Madrid, que es una feria que es muy grande, como reconocida, y tuvo las aventuras de la Bully Sucia en Madrid. Su primer día, además. Sí, sí. Y nos mandó contándonos un poco de qué pasó, y nosotros dijimos, no, eso está tan bueno que tenemos que compartirlo en Alaraca. Lo escuchamos, fuimos felices, obviamente, escuchando los ires y venires de la Bully Sucia, y dijimos, porfa, permítenos compartirle esta historia a nuestras oyentes. Esta historia la tiene que ver mucha gente, es muy buena. Aquí las dejamos con la Bully. Ay, chicas, les tengo que contar esto. Hoy me pasó de todo. Yo creo que solo cosas que le pasan a Chespirito y a la Bully Sucia. Primero, el amigo en el que donde me estoy quedando me cerró la puerta y echó llave y me dejó encerrada en su apartamento, y casi no puedo llegar a la feria. Y hoy resulta que, como era la inauguración, inauguraba a las 10 de la mañana. Resulta que la inauguración de la Feria del Libro de Madrid se hace con los reyes. Cáguense de la risa, chicas. He saludado a la reina y resulta que hay un montón de protocolos que uno debe seguir para saludarla, para recibirla, bla, bla, bla. Y como yo llegué tarde, no tenía ni idea, pedían DNI, sabía cordón de seguridad, pero como yo no sabía, iba muy afanada, me colé por todas partes. No seguí ningún protocolo ni nada. Igual no la cagué, está bien. Pero fue muy simpático saludar a una pobre mujer que por estar casada con el rey tiene, no sé, tiene tanta presión encima, ¿saben? Como que eso me cuestionó un montón. La cosa es que, ríanse, chicas, he salido en fotografías de dos periódicos. Ya se los comparto. Obviamente no son El País ni La Primera Plana, pero me pareció muy divertido buscarme y encontrarme. Ahí les mando. Ay, es una gran historia. Sí. Me encantó, me lo imaginé toda, o sea... No, y se la imagina, una se la imagina ella corriendo, pues es la Bully Sucia, se saltó los protocolos de seguridad, claro, de los reyes de España. De levantarse de la cama a estar saludando a la reina de España, a doña Leti. Sí, que no estamos tan de acuerdo, o yo al menos con decirle, oh, pobre mujer, ¿no? Claro. Pues pobre la Bully Sucia saltándose los cordones para llegar a su primer día de trabajo. Sí, sí, claro, y además es como... Claro, yo creo que el punto de la Bully Sucia es como el resultado de un montón de cosas sociales, heteropatriarcales, entre muchas otras cosas, de Bueno, del dinero, del poder, de... De los linajes, porque la realidad... De la monarquía, ¿de qué estamos hablando? Ah, porque hay que decir que efectivamente nuestra Uchi Sucia nos compartió las fotos y los enlaces de los periódicos en los que salió, pero ninguno de esos titulares hablaba de Leticia, la reina, siendo, más allá... Siendo persona. Siendo humana, sí, ¿no? Ella era, lucía una falda de no sé quién, y bueno, como que nadie nos habla tampoco de quién es ella, sí, pero sí de cómo luce también. Aparte de ser reina y vestirse así, estar más gorda o más flaca, embarazar, parir, todo esto es como, no es una persona, no es una persona. No, ella es el estuche por el que saldrán luego nuevos reyes y reinas, pero es hasta ahí. No, y esto es que de lo de estar hablando de una monarquía en este momento de la vida, del mundo, en este siglo, como monarquía, ¿en serio? Y todo esto, bueno, lo podemos juntar un poco con el tema que vamos a tratar y que un poco ya estamos tratando sin anunciar, lo que es el sentido común. Es de lo que queremos hablar en estos días y como en los días, en la vida. Es un tema que queremos como tratar porque sí tiene que ver con el feminismo, con esa naturalización del feminismo, y es, bueno, ¿qué está pasando con el sentido común y la relación y las naturalizaciones de la violencia a las mujeres en los espacios sociales comunes? Un poco como... ¿Cómo nos estamos refiriendo a nosotras mismas? ¿En qué roles nos estamos poniendo? ¿Cómo nos estamos dirigiendo a las mujeres? Y cómo también en esa se perpetúan una cantidad de cosas terribles usualmente sobre las mujeres en nombre de que ese es el sentido común, ¿no? Es decir, pues eso todo el mundo lo sabe, o eso es lo que... Como si el sentido común fuera una cosa común que tuviera sentido, cuando en realidad es un terreno en disputa. Sí, es en realidad, no es una cosa que vaya para un solo lado, sí, es al final lo que llamamos la hegemonía, ¿no? Una cantidad de poderes que te indican que esto es lo correcto y lo común, exacto, y eso termina incluyendo unas cosas terribles como reverenciar a un rey o a una reina, y eso dentro del sentido común de la gente, pues pareciera que está bien o está muy normalizado. Además, reverenciar a una reina, pero nunca tratarla como una humana. Que es una cosa, porque entonces si es una reina, si es una mujer, que ¿de qué vamos a hablar? Pues de la ropa, del pelo. No, claro. De si tiene las tetas grandes, que chiquitas. Además salen después de parir a sus hijos montadas en unos tacones al día siguiente a presentarlos, y es como, huevón, acabamos de parir. O sea, sí, no sí, sabemos sí. si por cesárea o por lo que sea, pero al menos si te lo pusieron rota al lado. Estás. Sí. Sí, es bueno, y a presentarlo en sociedad, y sin irnos más lejos, porque estamos allá en la monarquía, es precisamente esos roles y eso que parece lo normal, ¿no? Que ya lo hablábamos en el capítulo anterior de la naturalización, es en ese terreno de lo cotidiano, creemos nosotras, de donde se te dice, eso es lo natural, eso es así. Ey, es que así se dice. Ay, sí, es no, que así decimos. Ese es el humor, sí. Y así decimos aquí en Colombia. Ay, sí. Es que así, de eso nos reímos en Colombia. No, porque además te lo pueden decir esa misma frase. Ay, es que ese es un chiste muy ecuatoriano. No, es que ese es un chiste muy peruano. No, pero pues, y es que la mujer es ridiculizada normalmente en este chiste bogotano, no me jodas. Sí, es ahí donde creemos entonces en el chiste, en lo que se te ha dicho que es lo normal, lo que te corresponde por ser mujer, es ahí donde tenemos, creemos nosotras, que darnos la pelea también, y esa transformaría que el sentido común sea el sentido común del feminismo o de lo que nosotras creemos que es, pero que por lo menos pase por el reconocimiento de unos derechos, de unas dignidades, de unas identidades que en la normalidad todo el tiempo estamos negando y violentando. Y que no lo cuestionemos también, que no traguemos entero, que miremos que estamos... no sé cómo podría decirlo, senticomunalizando en nuestras vidas, que estamos volviendo del sentido común, que nos estamos creyendo que es del sentido común, que nos están también imponiendo desde una novela, desde un comercial también. Por eso también creemos que la mínima de no hablar mal de ninguna mujer generaba tanto, digamos, tanto escozor, y era porque decíamos, claro, porque lo normal y a lo que llegas a hacer en cualquier lugar es a hablar mal, como hablaban de Leticia, bien, bueno, de pronto no mal porque lo censuran, a propósito de la censura, tenemos nuestra nueva entrada en Comadres, es de dos feministas españolas muy tesas que juntamos aquí en Alaraca para que se conocieran. Una de ellas, Carmen, tenía también parche feminista, haciendo radio también, y se metieron con la reina. ¿Y qué pasó? La censuraron. Mira tú. No sé. No, les hubiera ido mejor hablando de la ropa de la reina. A lo bien. Sí, claro. Pero nosotras, como llevar la contraria nos encanta, y además con sentido y con argumentos. Pues no, nosotras, por ejemplo, no vamos a hablar en vano ni de cuerpos ni de ropas. No. O sea, esa es una mínima, por ejemplo. Es una mínima y es nuestra apuesta editorial también. En este espacio no hablaremos de cuerpos o ropas de las personas, a menos que una persona específicamente plantee y abra el tema. Consideramos que tanto el cuerpo como la ropa de alguien no será una temática, a menos que se haga desde una perspectiva de empoderamiento y crítica, y manteniendo siempre una conversación en términos de la generalidad y no la particularidad de una persona o de un individuo. Porque creemos que esto es básico, es porque así como lo hemos naturalizado el hablar o referirnos a los individuos desde sus características físicas o desde sus atuendos, creemos que es el momento de empezar a dar discusiones en las que naturalicemos otro tipo de discusiones y dejemos de lado este tipo de caracterizaciones como eje fundamental de nuestras conversaciones. Consideramos que efectivamente en casos particulares, por alguna u otra razón, se tocarán estos temas. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, debe mantenerse siempre claro que va a ser desde una perspectiva crítica y de análisis y de crecimiento colectivo. Quiero decirles que este tono de esta chica, este tono tranquilo, argumentativo y amable, es de Day. Day. Day es una gran colaboradora que tenemos, que también ha estado como desde sus inicios ahí botándonos la buena, con mucha emoción. Es una pila, es un ser de luz además, uh-huh. Es una mujer sabia, muy, muy linda, muy pila, y está nada menos y nada más que en Washington, D.C. Washington. ¡Wow! En el país de la libertad con mayor cantidad de presos del mundo. Sí. Imagínate. Porque es para cuando uno escucha eso hace Washington. Washington, y después se acuerda todo lo que eso significa y le da como terror, ¿no? Y ese Washington. Seguimos dando a la araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Mujeres que hacen música nos han dado su música, es decir, nos han dicho: tomen esto y úsenlo cuando quieran, como quieran, gracias por ponerlo, por sonarlo. Y una de ellas, porque vienen muchas mujeres que vamos a oír en estos capítulos, mujeres muy chéveres que hacen música muy pro por Colombia y el mundo, está Cavito, que es una rola. Cavito, muchas gracias por abrirnos. Ella, hoy vamos a poner solo una canción, pero ella nos abrió toda su música para la araca. Cavito es una chica que lleva camellando música un rato largo, que es una pila que se la como más que peleado, como defendido su espacio de participación, de sonar, se mueve, va a un lado, va al otro, es una sonriente además, pero las queremos dejar con Cavito y su música. Hola, soy Cavito Mendoza, cantautora bogotana, y quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas a La Araca Radio y un abrazo inmenso a las mujeres poderosas que hacen posible este programa. Estoy muy feliz de que suene mi música en un espacio tan valioso y necesario para las mujeres. Quiero presentarles una de mis canciones que más quiero por lo que representa. En el 2016 la Biblioteca Nacional me encargó musicalizar el poema Música para Desplazados de José Zuleta Ortiz en el marco de una campaña que ellos llamaron Que en Paz Descanse la Guerra. Estábamos en días previos al plebiscito y en cierta forma había mucho optimismo por lo que venía, o por lo menos mucho optimismo de mi parte. Me entregaron ese poema en la misma biblioteca y yo me fui para la casa leyendo una y otra vez todas estas poblaciones que hasta el 2003 habían sido víctimas del desplazamiento por violencia. Muchas de estas poblaciones yo ni siquiera sabía que existían en mi propio país. Entonces este poema me acercó mucho a la realidad que vivimos como nación, rompió un poco mi burbuja, esa burbuja en la que vivimos los que tenemos ciertos privilegios, y me acercó a la historia, esa que nos cuentan de a poquito. En fin, espero que les llegue tanto como a mí esta canción y que disfruten de la musicalidad de los nombres de cada una de estas poblaciones. Si les gusta la música, pueden seguirme en redes como Cabito Mendoza y pueden escuchar mi música en plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Gracias por la invitación, espero volver pronto por este bello espacio. Un abrazo. Manzanillo del mar, puerto escondido. Vigía del fuerte San Andrés de Sotavento. Ensenada de Utría, Barranca Bermeja, Lebrija, Manatí, media luna, Necoclí, Punta Ardita. Grande Cabito. Grande, grande Cabito. Es una canción fuerte, ¿no? Como, pues a mí me remueve bastante adentro, como, pues a verme en este país violentado, tanto que es una canción de solo nombres de poblaciones. Sí, es en las que se han cometido masacres además, ¿no? O desplazamientos, desplazamientos, ¿no? Desplazamientos. Bueno, claro que si hiciéramos la lista de las masacres, pues seguro tampoco nos queda una canción modesta. Sí, ¿no? Igual que gran mérito para Cabito lograr decir Barranca Bermeja en una canción. Supongo que lo dices por el tamaño de la palabra, claro, no por la ciudad. Ahí sí, tengo mis motivos. Sí. Barranca Bermeja, grande y linda. Siempre soy defensora y fan, enamorada de Barranca Bermeja. Sí, además ha recibido también mucha... Ha sido muy golpeada, muy violentada. Y yo lo que siento desde mis experiencias cercanas con Barranca, porque hasta viví por ahí, es que merece amor, merece brazos ahí parados, resistencia. Es una ciudad que ha dado mucho el ejemplo en resistencia, en movilización, en lucha social, en organizaciones sociales. Grande Barranca, te llevo en mi corazón. Bueno, claro que la canción de Cabito un poco deja las sensaciones de que estamos llenos de pueblos y lugares que han tenido que resistir y también que son lugares donde las mujeres quedan después de la guerra. Somos las mujeres las que terminamos contando la historia de la violencia porque somos a las que dejan vivas a veces, ¿no? ¿Y cómo quedan, no? Sí. Es de las partes como para mí más dolorosas de la guerra y poder leer y escuchar y saber todos esos testimonios de tantas madres con hijos asesinados, compañeros, hermanos, padres, vecinos. Sin decir que seamos que hayamos sido menos víctimas del conflicto. Claramente. Digamos de maneras también terriblemente cruentas. Sí, pareciera que además estamos obligadas a continuar con la vida después de la guerra, ¿no? Mientras en este país ascienden militares con vínculos comprobados con asesinato de hijos de mujeres pobres, por ejemplo. Ascienden, eso está, que quede muy claro. Ascienden. Porque ascienden los militares acá en este país, esos. Pero nosotras también queremos celebrar parir hijas e hijos para la paz. Exacto, como un poco pensando en eso, escuchando a Cabito, reflexionando sobre este país, hablando de las mujeres en la guerra, celebramos las hijas para la paz. Sí, celebramos particularmente ya a Celeste y a Selena Ile que están con nosotras. Que son las hijas de nuestras primeras comadres Comadres. Esperamos tenerlas pronto para que ellas mismas nos cuenten. Vamos también a ver si hacemos comadres ya exembarazadas. Exembarazadas ya ahora con todo lo que ha significado la vida después del parto. Bueno, nos hace falta también que nos cuenten el parto. Y hace falta ver en 3D a Celeste y a Selena. Sí, no las conocemos, favor, pero las celebramos desde Alaraca. Y las fotos están divinas. Sí, y las mamás están divinas. Sí, y además que estamos muy contentas de poder eso, criar también mujeres con otras formas de leer el mundo, mucho más justas, mucho más sanas y mucho menos violentas. Y ese es el aguante que igual seguimos haciendo para que esas oportunidades le toquen a todos los niños y las niñas. Como en esa combinación de voces y de esfuerzos de los que estamos hablando, pues Comadres también sigue creciendo nuestra sección en la que recordamos es la unión o el encuentro mejor de dos mujeres que no se conocen, que Alaraca las junta para charlar de temas comunes que seguramente muchos van a tener. Entonces grabamos la conversación, la editamos, se las mostramos y publicamos, y esto es un poco una construcción también de redes, de reflexiones. Tenemos ya un nuevo comadre, tuvimos a Lore y a Paz, las madres de Celeste y de Selena Ile, y ahora estamos, como ya lo habíamos dicho, con dos españolas. Con Pau y Carmen, de quien les contábamos la historia de la radio feminista censurada por la reina, pero como además la radio feminista es la radio libre y como además nosotros resistimos a la censura, este parche de Carmen, que se llaman todavía las Salamandras Sincréticas, y particularmente su programa de radio llamado Grita Margarita, ellas fueron muy pilas y lograron hacer su propio archivo de esos programas, y también se los dejamos en el enlace de esa entrada de Comadres para que vayan y escuchen. Y además hay otra nueva sección que se llama En Caravana. ¿De qué se trata En Caravana, Lorencita? En Caravana, un poco como nos gusta, en gavilla, en parche, todas juntas para la misma dirección, así nos vayamos ordenando en el camino, ¿no? Y el movimiento no sea cojamos uniforme. Caminos distintos, sí, pero sí, allá nos pero vemos. En Caravana, para allá vamos todas. Es esta sección que creamos para recoger como toda la movida feminista en el mundo y en la universa, decimos, porque sabemos que Alaraca está acá, las colaboradoras de Alaraca están por muchos lugares del mundo, y asimismo el feminismo también se está moviendo rápidamente y de maneras diferentes en todos los lados. Tenemos ahí ya dos notas, una de Marce desde Argentina, otra de Paula desde Medellín, que la recomendamos mucho, y también retroalimentaciones, comentarios, si quieren contactar a Pau o a Marce, en el enlace en la parte de arriba, tipo menú de la página, está quienes hacen tanta Alaraca, ahí está Marce y ahí está Paula, por si quieren contactarlas, por si quieren saber más de ellas, si les quieren escribir, ahí están, como estamos las alaracosas aquí abiertas y en disposición de conversar y de enredarnos a través de redes. Igual aquí lo que les hemos recomendado y todo lo que hemos mencionado lo vamos a dejar en un enlace debajo de este capítulo para que ustedes vayan y le den clic y lleguen rápidamente. Excelente, vamos llegando al final de este capítulo con nuestro gran ejercicio práctico, que tiene que ver con el tema del día también. Mija, todas podemos. Inténtalo en casa, tú puedes.

estaba con los papás, lo hizo los papás, cuando sabemos que las mamás, por ejemplo, en esos casos tienen mucho trabajo, o en las mismas parejas de la familia que desaparecen las naturalizaciones de la realización de los roles dentro de esas cotidianidades, dentro de la familia, en la oficina, hay un montón de cosas. Entonces, pues parémonos, paremos un poco ese ritmo de ese río que va toda, que va fluyendo, y decir, hey, no, seamos un poquito entre salmonas que vamos contra la corriente y entre roquita para salpicar un poco y decir, hey, no, te estás dando cuenta de lo que estás diciendo, porque yo me acabo de dar cuenta que lo que estás diciendo o es agresivo o está invisibilizando o es falso. La invitación es esa, es como a salir a esas cosas que están metidas en lo que creemos que es el sentido común, y que, como decíamos, no es una cosa que va para un solo lado, sino es un escenario donde nos estamos dando la resistencia y la pelea, pues es salir también a hacer evidente esa naturalización y esa normalización de la violencia al final. Bueno, si lo hacen, ojalá lo hagan, cuéntenos cómo les va, o también qué piensan de este planteamiento, qué piensan. Estoy muy bilingüe. Bien, siempre, forever, yes, Washington. ¿Qué piensan? ¿Cómo, también cómo que reflexionan frente a este ejercicio? Y pueden escribirnos. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Yo quiero, antes de la siguiente sección, un poco también para ambientar y irnos bien empoderosas para este Inténtalo en Casa, leerles una frasecita que me encontré de Coral Herrera. ¿Les parece? Escritora española. Escritora, que además es una pilísima de el amor. O sea, vale siempre la pena leerlo. Y dice, un básico para dejar de decir estupideces. El feminismo no quiere imponer un matriarcado en la violencia contra el hombre como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político. No quiere traficar con cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los niños varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni, por supuesto, promovería su marginación social o económica. Tampoco vetaría que los niños varones pudiesen ir a la escuela, ni les prohibirían el acceso a la sanidad y la universidad. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo. A mí me gusta mucho Coral Herrera por su claridad y muy básica, como que tampoco se está haciendo un lío, y lo que dice es un poco lo que el machismo ha cogido como sentido común. Es delicado, peligroso, feo, muy feo. Sí, no nos mandan a la escuela y además nos mutilan los genitales. Ese es el sentido común del machismo. Gracias, Coral, y gracias a todas las alaracudas, todas las mujeres, a todas las personas que hicieron posible este capítulo. Que estamos además mucho más pro, mucho más contentas, alimentadas de todo ese amor que recibimos, y ready y listas para seguir dando alaraca. Nuestra cuota masculina bajó a solo uno, pero nuevamente gracias a Radio Man, que lamentamos profundamente que sea hombre. Pero a quien agradecemos profundamente su generosidad con este proyecto. Gracias, muchas, muchas gracias a todas las colaboradoras, a todas las chicas que oímos hoy, a las que estuvieron tras bambalinas. Muchas gracias, abrazos, besos, yo estoy muy contenta. Sí, yo también, seguimos firmes y seguimos muy dispuestas a hacer esto posible. El capítulo pasado escuchábamos a Andrea Ocampo y decíamos que íbamos a presentarla. Este capítulo, Andrea Ocampo, es de Chile. Es una chica que hace radio hace ya un tiempo, reconocida, y que, como decíamos la vez pasada, nos honra un montón que sea una colaboradora de Alaraca, y que desde donde esté nos haya mandado un audio súper bonito, muy claro, con mucha fuerza. Es escritora, da talleres a adolescentes, tiene como una gran conexión y su público es el adolescente. Tiene como una lógica para tratar y llegar al reggaetón, que es sobre todo en el cuerpo, ¿no? Como ir un poco más allá, que a mí me parece muy pro y muy pilo, que es como ese movimiento en los cuerpos y qué pasa en el cuerpo gordo, que es desde el que ella habla y del que ella sabe, dice. Abajo también de este capítulo les vamos a dejar las redes de Andrea para que vayan, la sigan, conozcan y se enamoren de su trabajo, como nosotras que estamos admiradas y contentas de tenerla cerca y que haga parte de Alaraca. Y las vamos a dejar con Jackie, que la presentaremos la siguiente vez. Sí, pero escuchen ese ímpetu. Un abrazo a Jackie, que la queremos mucho. Gracias Jackie, gracias todas. Gracias Lorencita por estar acá. Gracias a ti. Esto fue La Araca. Y recuerda, hola chicas de La Araca Radio, de verdad estoy muy contenta con este espacio que ustedes han destinado para nosotras. Las felicito por este trabajo, por el esfuerzo para lograr el programa y al araquear a través de la plataforma. Espero escucharlas en cada una de las emisiones y poder aprender de las experiencias de otras mujeres y sentirme acompañada como feminista. Porque como dijo Nuria, otro sería el mundo si hubiéramos escuchado a las mujeres. Así que qué rico hacer extensivo el mensaje y la conciencia de nuestro papel en esta sociedad. Así que vamos y vamos con toda. Aprovecho la oportunidad para invitarlas al Club de Lectura Feminista, que es un parche creado por mujeres y para mujeres, donde también intercambiamos saberes y experiencias con la base de la lectura. Para mí ese ratico semanal ha sido súper enriquecedor para poder ver la vida a través de los ojos de otras mujeres, de una cantidad de viejas muy diferentes a mí, con muchísimo para decir, que son amas de casa, historiadoras, ingenieras, psicólogas, que se reúnen para charlar sobre todo en estos temas y para compartir. Así que todas invitadísimas en La Hoguera, que abre sus puertas para nosotros cada 15 días, los jueves. Y pues nada, súper invitadas todas, por favor, hagamos extensivo el mensaje y nada, alaraquear. Alaraca. Feminismo y Lora Ventia. El exceso de feminismo no es perjudicial para la salud. Este programa puede incomodar y producir efectos secundarios como emancipación, empoderamiento y risa.